aumentó el dólar, sigue aumentando el dólar. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Por qué sucede? ¿Y a quién se lo vamos a preguntar? Sino a Carlos Heder, que ya lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. A ver, sigue aumentando el dólar y sigue aumentando la tasa. ¿Cómo se explica esto? Bueno, creo que si siguiéramos lo que venimos diciendo nosotros, más o menos se puede entender. Pues es que yo hoy leía con gran atención y me parece que podríamos tomarlo como eje de lo que vamos a charlar, la columna de España en La Nación. Sí, la leí. Me inquietó mucho esa columna. La leí, te dije. Uh-huh. Pero dice algunas cosas, algunas frases que yo subrayé. En un momento cuando habla, bueno, explica, dice que estamos en una situación en que la inflación hace que suba el dólar y el dólar hace que suba la inflación. Uh-huh. ¿No? Sí. Y dice, habla del estado de ánimo, dice, el estado de ánimo de Macri y sus colaboradores se ensombreció cuando el 14 de febrero el índice de precio al consumidor consignó una suba de 2,9 para enero. Al mes siguiente empeoró 3,8. Abril traerá también malas noticias. Lo más preocupante no es que esos porcentajes fueron altos, sino que no coincidieron con los esperados por los propios funcionarios. Las alegrías de febrero se postergaron hasta mayo. Mm. Y mira esta frase. A ver. Esa desviación es relevante porque el gobierno, que hace tiempo se resignó a no ofrecer bienestar, aspira a ofrecer previsibilidad. Mm. ¡Qué frase! ¡Qué frase, ¿no? Sí. Bueno, y después sigue, explica todos los problemas políticos, que bueno, hay un reacomodamiento en las relaciones internas con Larreta y con Vidal, que se han vuelto a juntar con Macri, que estaban peleados, y qué sé yo cuánto, pero en definitiva dice que el principal problema para resolver esto del dólar es que conseguir que el Fondo Monetario autorice un mayor nivel de intervención en el mercado de cambios. Uh-huh. El objetivo sería que el Banco Central pueda desprenderse de reservas cuando dentro de la banda fijada en el acuerdo de septiembre la variación supere un determinado porcentaje. Explicamos una vez más. Hoy, ¿qué sucede? Mientras el dólar no baje de 39 y pico o no pase los 51, sí, el Banco Central no hace nada. Uh-huh. Entonces, y pensá esto que voy a decir o reflexionémoslo. Cuando un señor quiere comprar dólares o una empresa, tiene que aparecer otro señor o otra empresa que quiera vender dólares. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Como eso lo determina el precio, porque no hay ninguna regulación, el señor que compra dice 42, no hay nadie que venda, 43, 44, 44.80, vendo. Claro. ¿Por qué hay un señor que a 44.80 cree que le conviene vender? Porque calcula que a la tasa que puede colocar los pesos que va a conseguir vendiendo, va a ganar más que lo que se va a seguir devaluando el dólar. Apuesta, especula. Eso es lo que se llama especular. Sí. ¿Sí? Pero el Banco Central no vende reservas, no interviene, no alimenta el mercado como pasaba en otros tiempos. Nosotros tenemos un reflejo. Antes, cuando ocurría esto, el Banco Central salía a abastecer el mercado y se chupaba las reservas. Uh-huh. Ahora no sucede. ¿Qué consiguió el gobierno? Que lo autoricen a partir del 15 de abril a vender los famosos 60 millones de dólares diarios, que los va a vender el Tesoro, no el Banco Central, para que parezca que el Banco Central sigue sin intervenir y que se cumple con el Fondo Monetario en cuanto a que el gobierno no interviene en la fijación del tipo de cambio. Uh-huh. ¿Sí? Pero no les alcanza. Entonces, dice Pañi, quieren que el fondo les dé un mayor nivel de intervención. Y prestar atención a esta frase. Mm. El economista a convencer es David Lipton, representante de los Estados Unidos, pero militante del Partido Demócrata. Lipton es un talibán de la no intervención. Sin embargo, el oficialismo tiene un argumento que en Washington resultará muy atendible. Si por una rigidez conceptual el fondo colabora con un triunfo de la señora de Kirchner, las carreras de Lipton y por encima de él de Christian Lagarde verán el fin junto con la de Macri. Ah, caramba. Fraseado de otro modo, estoy leyendo textual el... Sí. Fraseado de otro modo, Lagarde y Lipton decidirán, con la ayuda que le presten al gobierno, qué acreedor quieren tener a partir de diciembre. Está claro, ¿no? Sí. Muy bien. Después sigue la nota y explica, dice, el derrotero del dólar dirige toda la política. Cuando la divisa se dispara, la tentación de la baña sobre el radicalismo es más intensa. Bueno, relata todo este tipo de cosas. Están, dice, esperando qué van a hacer los radicales, si van a seguir socios con el gobierno o no. Pero para no hacerla larga, los que tengan ganas los invito a que la lean. Miren cómo va terminando la nota este hombre. Los dos últimos párrafos son... de Macri. Sí. Está formado por señores de su casa, con poca resistencia al estrés de la lucha por el poder. Dos de los amigos de Macri le sugirieron en los últimos días que abandone la carrera y postule un heredero. Mm. Por primera vez no los mandó al diablo, informa un miembro de esa logia. Uno de los líderes de PRO que mejor lo conocen se apresura a aclarar esa reacción. Que no haya repudiado la sugerencia no quiere decir que admita o piense en un plan B. Él va a pelear y hace bien en hacerlo, aunque haya pasado del vamos a ganar a podemos ganar. Sí. Además, el día que Macri no pueda competir, toda la línea de Cambiemos estará inhabilitada. Y para cerrar el comentario, el final de la nota, que es imperdible. La explicación de este experto frustrará a Agustina Macri. La hija del presidente informó a sus amigos desde Europa que compró un departamento en Madrid con la ilusión de que su padre se instale allí con Juliana Aguada el año próximo. Como Florencia Kirchner, ella también palpita como el destino del país se entrelaza con las peripecias familiares. Sí. En ambos casos desde lejos. Terrible. Qué nota, ¿no? Terrible. Me queda la duda si es estricta información o hay algo de intencionalidad de parte de los accionistas del diario donde escribe Pañi, ¿no? Yo creo que Pañi es independiente, no creo que... Es un hombre muy informado. No creo que sea La Nación que le dice que escriba esto. Francamente, en verdad. No. Me parece a mí, no sé. Yo creo que es es un hombre con mucho contacto, con mucha información, está todo el día hablando con unos y con otros y arma. Bien. De todos modos, lo que describe es un panorama sombrío para el actual presidente. Claro. En varias facetas, ¿no? En varias facetas. Y uno saca como conclusión de que también el destino político de Macri, en un modo, está atado al precio del dólar. Bueno, por eso el gobierno pone todo su eje en tratar de que eso no se les dispare, y por eso lo que él describe en cuanto a pedirle al fondo que autorice que el Banco Central pueda intervenir dentro de la banda, abasteciendo la demanda que pueda haber para evitar que se dispare. Por eso dice, el destino de Macri está atado al precio del dólar y el destino de Lipton y Lagarde al de Macri. Claro. Porque le han prestado tanta plata y se jugaron tanto. Pero bueno, mientras tanto el presidente le dice a la gente que hay que aguantar. Sí. Y después macanea, ¿no? A ver, un poquito. ¿Viste que ayer dijo, bueno, nos pasa como al resto del mundo? Sí. Que esto está pasando en todos lados. Mm. El peso argentino se devaluó ayer 2.85. Y él dice que es igual que lo que pasó en todo el mundo. Uh-huh. El peso chileno 0.51, el rublo ruso 0.76, el rand sudafricano 1.21, el real brasileño 1.78, la lira turca 2.02. Sí. Es decir, es cierto que hay un problema global que tiene que ver con el recorte de expectativas de crecimiento del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, China, etcétera, y que eso repercute en los emergentes, pero a nosotros nos pega, somos los campeones mundiales. Ahora vos me dirás, Carlos, me tomaste un día. Seguramente que el presidente habla de una cosa más amplia, porque maneja información más estructurada, no lo que pasó ayer. Sí. Bueno, entonces dije, a ver, en el año 2018, ¿cuánto se devaluó el peso argentino? 50,5. En lo que va del 2000... en el 2018. En el 2018, sí. Perdón. ¿Cuánto la lira turca? Porque siempre dicen que es por culpa de Turquía. El 28. Casi la mitad. La mitad, exacto. ¿Cuánto el real brasilero, que es nuestro principal socio comercial? El 14,5. El rublo ruso, 17,1. Entonces, eso que dice el presidente, nadie la tiene fácil en el mundo, todos los países emergentes están devaluando su moneda, dijo ayer, es una verdad a medias. Claro, bueno, eso no va el doble que el peor. Claro. O sea, el doblemente peor que el peor. Ese es el tema, ¿no? Bueno, siguiendo con las cosas, qué lindo dar buenas noticias, decían. Ayer se conoció un informe de la OCDE, este club de los países centrales, que habla de lo que pasa en la Argentina y que dice que la incertidumbre política explica la volatilidad del tipo de cambio. Sí. Dijo que la situación está bajo control y que la economía argentina se va a empezar a recuperar un poco más tarde. ¿Te acordás que era que a partir de febrero? Sí. Ahora parece que va a ser a partir de junio, julio. Uh-huh. Siempre es un poco en el futuro. Pero lo más importante es lo que dice desde las recomendaciones. La OCDE es ese club al que la Argentina quiere entrar. Entonces dice, hay que mantener la credibilidad monetaria. Los últimos pasos del presidente del Banco Central y su equipo son muy importantes. Dijo que este es el camino para desacelerar la inflación que genera inestabilidad macroeconómica. Y acá vienen las recomendaciones. Hay que ampliar la competencia y abrirse al mundo. Sí. Es clave hacer más ajuste fiscal. Uh-huh. Es difícil de hacer, pero no hacerlo traerá resultados peores. Para que esos problemas fiscales no vuelvan, es importante que el próximo gobierno encare una ola de reformas para dinamizar la economía. ¿Cuáles son? Hay que hacer una reducción más profunda de las barreras arancelarias. Es decir, abrirse más al mundo y permitir que entren los productos, porque de esta manera se reduce la corrupción y se mejora la eficacia del gobierno. Ajá. En este núcleo de nuevas reformas, dice, hay que hacer una reforma previsional como en Brasil. Es una cuestión importante, dijo el director de Estudios Económicos de la OCDE. Ahora la Argentina gasta 11% del PBI en términos de gastos en pensiones, pero en 40 años va a gastar 21. Parece lejos, pero año a año se va incrementando y agrava el problema. Es importante lanzar ya el debate. Esos son las recetas de los médicos, que los tratamientos que nos aconsejan. Sí. Para quien sea el futuro gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el panorama. En ese panorama, yo agrego a la complejidad del tema que el gobierno tiene, viste que yo vengo hinchando con la frazada corta hace rato, y creo que sigue siendo válido el concepto de la frazada corta. El gobierno necesita que el tipo de cambio sea atractivo en este momento para que los exportadores le liquiden los dólares. Sí. Estamos en la época de la liquidación de la cosecha grande, de los ingresos teóricos por las exportaciones del sector agrícola que están en su momento culminante. Sí, una cosecha récord. Pero no hay, primero, no hay ninguna obligación a los de los exportadores de que vendan, y no hay ninguna obligación de que liquiden. Recordemos que el gobierno eliminó todas las regulaciones vinculadas a los plazos que los exportadores tenían para vender las divisas. ¿Vos decís, Carlos, que están pactando de alguna manera un precio del dólar a partir del cual vendan? Así es. Así es. Pero eso le genera, por eso la frazada corta, porque eso le genera que va a precios, va a la inflación, y ese es un circuito que no pueden parar. Entonces ahí es donde tienen una contradicción que los complica. Pero voy a hacer una, no afirmación, pero un pronóstico o un comentario a contramano de lo que dice la mayoría. A ver. Cuando el Banco Central siguió subiendo la tasa el año pasado, llegó a 70 y tanto. Cuando llegó a 73, 74 creo que llegó, el dólar comenzó a bajar y bajó hasta casi el piso. Sí. Y ahí el Banco Central comenzó a bajar la tasa de las LELIC, que bajaron en febrero a 40 y pico. Cuando bajaron en febrero a 40 y pico, otra vez comenzó a subir el dólar. Y el Banco Central comenzó a subir la tasa y van en esta carrerita donde por ahora la tasa que el Banco Central ofrece todos los días subiéndola un poquito más todavía no logra ese efecto, pero no lo logra entre otras cosas, y vos viste que los diarios dicen que hay reuniones donde el Banco Central está pidiendo a los bancos que paguen más por los plazos fijos. Sí. Porque lo que el Banco Central le paga a los bancos no se traslada linealmente a los depositantes en pesos en el sistema financiero. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí, los plazos fijos no pagan el 70, digamos. Claro. Eso tiene dos lecturas. Una, que los fondos que el Banco Central le toma a los bancos son a 7 días, y los fondos que los bancos le toman a los depositantes son como mínimo a 30. Y esto, sin entrar en tecnicismo, genera un problema. Si el banco hoy, el central le paga a 60 y el banco se lo paga al ahorrista a 30 días y la semana que viene el central baja la tasa, el banco se queda descalzado. Claro, claro. Porque la... ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí, sí. La rotación... Vos pensás que en la duración de un plazo fijo, las LELIC rotan 4 veces. Porque son cada 7 días, en un mes, dieron 4 vueltas las LELIC. Claro, diferentes tasas. Sí, porque yo... Vos venís hoy al banco, si tuvieras plata. Sí. ¿Eh? Vengo a hacer un plazo fijo, lo hacés por 30 días. Sí, claro. Con esa plata el banco va y compra una LELIC, lo hace por 7. Sabe que por los próximos 7 va a ganar, pero no sabe cómo le va a ir en los otros 20 y tantos días. ¿Sí? O sea que pasamos o tratamos de un reclamo de bienestar a un reclamo de al menos una certidumbre. Y no la hay, que es un poco la nota de pañita. Exactamente, y no la hay. ¿Eh? Que lo que se le reclama al gobierno es que al menos dé esa certidumbre y no existe. Que al menos dé esa certidumbre que controla la situación. Claro. Lo que se instala, por eso hablo, y es otra de las facetas de la frazada corta, y por eso ayer Peña dice enfáticamente, estamos con un tipo de cambio confortable, como diciendo, el tipo de cambio está donde queremos. Sí. Y yo tiendo a creer que si no tuviera las tensiones políticas que tiene, no estaría demasiado disconforme con ese tipo de cambio. Porque es un tipo de cambio alto que satisface a los exportadores y satisface a los enojados porque le subieron las retenciones, entonces se los compensa un poco con un tipo de cambio más alto. Claro, pero eso repercute. No te olvides que es un sector clave para el apoyo de este gobierno y que si ese sector le da la espalda y definitivamente dice no, con estos no, definitivamente las chances electorales de este gobierno están desaparecidas. Tengo una pregunta política que intuyo yo que debe tener algún trasfondo también económico, porque ¿qué te parece el acuerdo que ofreció María Eugenia Vidal a los docentes? Digo, eso tiene, yo lo tenía, tenés razón y haces bien en acordar. Tiene un impacto económico sobre el presupuesto de la provincia, ¿no? Bueno, está claro que el tema es clave electoral, ¿no? Claro. Uno podría pensar que es parte del plan Recorta del que tanto se habla. Es decir, que Vidal, que por ahí ve crecer las expectativas de que puede ser la alternativa a Macri en las próximas elecciones, no quiere llegar a esa situación con un conflicto en la provincia que le genera una tensión muy grande, por más que se la quiera ocultar. Ya no le alcanza decir que los maestros tienen a los chicos de rehenes. No. Entonces vos fijate que de un día para otro Vidal acepta que efectivamente el año pasado los docentes perdieron un 15 y pico % de su salario. ¿Qué era lo que le reclamaban los docentes? Entonces ahora la primera pregunta que habría que hacerle a Vidal es, ¿los días de paro de quién fueron culpa? ¿De los docentes que reclamaban lo que ahora le dan? ¿O del gobierno que se negaba a darle lo que los docentes merecían recibir? Claro, claro. Porque te acordás, todo el año pasado la discusión de los rehenes, no se puede tener a los chicos de rehenes, y este año cuando empezó la conversación empezó en el mismo plano. Ahora mirá, de un día para otro el gobierno de la provincia llama a los sindicatos y le dice, muy bien, inflación este año, cláusula gatillo trimestral. Contrariando incluso a lo que ha dicho el ministro de la producción, el trabajo y no sé cuántas cosas más, Sica, que dijo que iba a haber revisiones semestrales y no atadas a la inflación. Sí, sí. Acordate que la semana pasada dijo eso Sica. Hay que ver si es el plan B corta o también el primer acto de campaña electoral de Macri presidente queriendo sacar un buen resultado en Provincia de Buenos Aires, donde le da. Sí, sí, claro. Bueno, ponelo, es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero está claro que es en clave electoral. Y está claro que es como venimos diciendo otras veces cuando con respecto de otros sectores, cuando el gobierno anuncia que si gana el año que viene va a haber una reforma previsional para achicar el gasto previsional. Achicar el gasto es pagarle menos a los jubilados. Claro. Mientras tanto, este año le afloja la mano un poquito porque todo está hecho en clave electoral. Es decir, el gobierno sabe lo que hay que hacer para generar bienestar, pero no está en su ideología, no está en sus objetivos. Sí, yo la impresión que tengo, Carlos, y creo que la compartimos las veces que hemos charlado, ¿no? Es que en el modelo del gobierno de este país le sobra gente. Sí, claro. Y millones de personas le sobran. Millones de personas, mucha gente. Es un país para pocos. Claro. Pero también, como hemos hablado muchas veces, porque la ideología de este gobierno está inscripta en una ideología global que es un mundo para pocos. Claro que sí. Y por eso el mundo cruje como cruje hoy en diversas latitudes. Claro, claro. Porque cuando se habla de la crisis global y de lo que está pasando en el mundo, es lo mismo. Claro. Cuando yo el otro día decía, Sanders dice que aplicando un buen impuesto progresivo al 2% más rico de los norteamericanos alcanza para resolver los problemas fiscales y trasladar bienestar al conjunto de la población, no es que no hay soluciones. Es que hay que animarse a meterse con lo que hay que meterse. Claro. ¿Qué tema ese, no? Y, pero es que ese es el tema. Sí, si no, no se va a solucionar todas nada. Todas estas políticas que estamos hablando hoy son de acumulación al revés. Son de sacarle a los muchos que tienen poquito para favorecer los intereses de los poquitos que tienen muchísimo. Mm. Y de lo que se trata es de imaginar un proyecto de país y de mundo donde eso se revierta y esa acumulación... hay una frase que creo que es del Papa, que dice que algo así como que el problema del mundo de hoy no es de escasez, sino de la obscenidad de la abundancia. Claro, claro. Esa obscena abundancia acumulada, porque cuando la revista Forbes te publica el ranking y está la disputa entre el que tiene 193 mil millones de dólares acumulados y el que tiene 185 mil, y vos decís, ¿cómo puede ser? Carlos, ¿te parece que lo sigamos charlando mañana? Seguimos mañana. Abrazo grande. Para mañana, para pasado, para tenemos para todo el año. Abrazo grande. Un abrazo. Querido Carlos Heller con nosotros, ya hablamos un poquito de política, un poquito de economía con él.